Mira, Jaime, estás absolutamente equivocado en el razonamiento que estás haciendo y te voy a explicar por qué. El procedimiento en el cual murió Cachillanca fue un procedimiento de carabineros absolutamente ajustado a lo que debía ser. Catrillanca fue uno de los ladrones de los vehículos de las profesoras. Es más, fue reconocido por una de las profesoras que le informó de esto, para que tú sepas, al ministro Espina. Y el ministro Espina fue tan maricón como siempre ha sido, que dijo, yo ya no soy senador por allá, no puedo hacer nada. Pero está absolutamente reconocido por esta profesora, que está muerta de miedo, porque obviamente está amenazada y tiene temor por su familia de hablar. Por lo tanto, lo que pasó ese día, para que lo tengan bien claro y por favor nadie siga repitiendo estupideces, es que Carabineros actuó persiguiendo a un grupo de personas que habían aterrorizado a profesoras y niños y que les habían robado sus vehículos a punta de pistola y a punta de machete. El vehículo, donde uno de los vehículos fue perseguido por el aire por un helicóptero de carabineros, que fue informando al equipo terrestre de carabineros por dónde irse. Cuando llegaron los carabineros en el grupo terrestre, se encontraron con barricadas de troncos y no pudieron seguir en el vehículo. Ahí se bajó este piquete a pie. El piquete a pie siguió las instrucciones que del aire daban los carabineros en el helicóptero, donde les informaron que había bajado el acompañante del vehículo y que se había internado hacia unas ruinas en un bosquete. Y después que ese mismo, que el conductor de ese mismo vehículo se había bajado del vehículo y se había subido a un tractor azul. Y que después el acompañante había vuelto y se había subido también a su vez al tractor azul. Con el tractor azul, que tenía un implemento para troncos, para madera, porque no estaban trabajando agrícolamente con ese tractor, eso es mentira. El Cachillanca trató de arremeter contra los carabineros, marcha atrás, y después se arrancó avanzando hacia adelante y dando la espalda a carabineros. Carabineros lo conminó a detenerse y no se detuvo. En un procedimiento policial como este, el GOPE tiene instrucción de actuar y para eso se le dieron las armas y para detener a los autores del delito y del atentado que había sido cometido un rato antes. Dispararon como forma de amedrentamiento. Y para que ustedes todos lo tengan claro, lo que mató a Cachillanca fue un rebote de una bala en un neumático del tractor, porque no fue un balazo directo, porque una bala 5.56 a 14 metros de distancia hubiera destrozado el cráneo de Cachillanca. Y no pasó absolutamente nada. De hecho, el rebote quedó metido en la cabeza de Cachillanca, que ni siquiera murió en el minuto. De ahí entonces el procedimiento fue ayudar a tratar de salvarle la vida al maldito este, que era un delincuente, porque el tipo tenía antecedentes policiales y había sido liberado por la jueza de Collipulli con puras argucias legales que no correspondían. Carabineros efectivamente mintió con respecto a las cámaras, porque eran sus cámaras personales, no eran las cámaras de carabineros las que estuvieron grabando. ¿Y por qué mintió? Porque resulta que cuando llegaron a su cuartel en Pailahueque, la orden fue que esperaran ahí al general de carabineros que venía de Santiago, cuando ellos lo que iban a hacer, de acuerdo al procedimiento, era ir a la fiscalía en Collipulli a explicar lo que había sucedido. Los obligaron a quedarse en Pailahueque. Llegó el general de Santiago, el Franzani, con el abogado. El abogado se comunicaba permanentemente a un teléfono de Santiago, que me encantaría saber de quién era, a pesar de que sospecho de quién puede haber sido. Y recibió órdenes de cómo hacer la declaración de estos carabineros, que era falsa. Los carabineros no querían firmar la declaración, pero como tú debes saber, una orden en una institución como Carabineros, dada por un superior, se cumple, no se discute. Estando el general delante, no les quedó otra alternativa que firmar, a sabiendas que lo que estaban firmando era una mentira. Por lo tanto, todo esto no fue nada más que un montaje que vino de mucho más arriba que de los pobres cuatro pacos que están hoy día detenidos y siendo juzgados por un asesinato que nunca cometieron. Así que no me venga ninguno de ustedes, no se atrevan a venirme a decir a mí de que aquí la culpa es de los carabineros, porque eso es falso. Acá la culpa es de un gobierno falto de pantalones, cobarde y maricón, que lo que ha hecho es entregarnos a nosotros en bandeja a cambio de que Moreno pueda sacar adelante su plan. Impulso que no sirve para ni una estupidez más que para beneficiar a mapuches violentos, porque eso es para lo único que sirve. O sea, no me vengan a decir a mí acá de que aquí los culpables son los carabineros. Los carabineros aquí son el jamón del sándwich. Acá el culpable es un gobierno que no ha sido capaz de defender a su gente y que hoy día podría perfectamente ser acusado, tanto el presidente como Andrés, de notable abandono de deberes, porque ellos por la Constitución tienen la obligación legal de defender a los ciudadanos del país y no lo están haciendo. Por segunda vez en poco más de un mes no han sido capaces de decretar un estado de excepción que nos asegure a nosotros poder transitar y poder de alguna manera dormir tranquilo. Y hemos estado ya por segunda vez, la primera vez cuando murió Cachillanca y ahora de nuevo, sometidos a actos de violencia, a tomas de camino, a amenazas, a tomas de campo. Olvídate, esta cuestión no da para más, no da para más. Este gobierno tiene el deber moral y legal de ponerse los pantalones. Y acá lo que necesitamos es estado de sitio ahora. Y pobres de ustedes que me vuelvan a insinuar siquiera que carabineros son los culpables de esto. Eso es una mariconada, no lo espero de ustedes.